manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Nuestro programa de hoy se titula La Grandeza del Universo. La mayoría de mis oyentes habrá oído hablar sobre el famosísimo telescopio del Monte Palomar, durante mucho tiempo el más grande del mundo. Hoy ha quedado desplazado por el poderoso telescopio Keck, ubicado en el monte Mauna Kea de Hawái. Este es hoy el mayor del mundo. Su lente mide 10 metros de diámetro, o sea, el doble del telescopio de Monte Palomar. Se está adelantando la construcción de otros telescopios muy poderosos, de tal manera que para este año 2001, el del Monte Palomar ocupa solamente el 15º lugar en tamaño y en potencia. Gracias a estos maravillosos instrumentos, al desarrollo de la técnica y de los viajes espaciales, y a muchos otros avances de la física y de la astronomía, hoy conocemos mucho mejor la grandeza del universo. Los datos que siguen están tomados del National Geographic Magazine, enero de 1994. Desde entonces se han descubierto muchas otras grandezas en el universo en estos 7 años transcurridos. Hasta 1920 se creía que nuestra galaxia, la Vía Láctea, componía todo el universo. Hoy sabemos que la Vía Láctea, con sus centenares de miles de millones de estrellas, es una de las pocas docenas de galaxias que constituyen el grupo local. La mayor galaxia de nuestro grupo local, Andrómeda, está a 2,5 millones de años de luz de la Tierra. Recordará el oyente que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Supera totalmente nuestra capacidad de imaginación el representarnos la distancia que recorre la luz en 2,5 millones de años. Más allá está el Virgo Cluster, que comprende alrededor de 2,500 galaxias. Y más allá todavía, en los confines del universo, están los cuásares, inmensas antorchas nacidas en los primeros años del universo, cuya luz apenas está llegando a nosotros. Parecen ser conjuntos de galaxias destruidas. Desde su formación, se están alejando de nosotros al 94% de la velocidad de la luz, es decir, a más de 280.000 kilómetros por segundo. Esta es la velocidad a la cual se está expandiendo el universo a partir del Big Bang, la gran explosión originaria. Carl Sagan, del equipo de sabios de Houston, afirma en su libro Cosmos que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo. Recuérdese que el Sol, que es 1.300.000 veces más grande que la Tierra en volumen, es solo una de tantísimas estrellas, y en él cabría 1.300.000 veces nuestro planeta Tierra. Los primeros momentos del universo. La mayor parte de los científicos hablan del Big Bang para describir el primer momento del universo. Una explosión que dio lugar a toda la materia, a la energía, al espacio y al tiempo, y de ahí a los conjuntos de las galaxias. Esto sucedió, según la mayoría de los científicos, hace 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. Antes del Big Bang, la totalidad de nuestro universo correspondía a una partícula extremadamente concentrada, mucho más pequeña que un átomo. Además, hoy se habla de la materia oscura. Las teorías llevan a afirmar que las galaxias están sumergidas en un mar de materia no visible. No sabemos qué es la materia oscura, pero ella lo pervade todo, llegando a constituir el 99% de la masa total del universo. En otras palabras, nosotros podemos percibir solo el 1% del universo real. Ante estos asombrosos datos de la ciencia moderna, te invito, querido oyente, te invito de verdad a caer de rodillas en un éxtasis de admiración y clamar con el salmista: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Salmo 18. Completemos estos datos sobre la grandeza del universo, porque es algo que se escapa totalmente a nuestro poder de comprensión y no se diga a nuestro poder de imaginación. Hemos hablado de las estrellas en cuyo espacio gira nuestro planeta Tierra, zumbando como una abeja en medio de un numeroso enjambre. Por encima de mí, todo parece inmóvil y muy próximo. Pero es un hecho. Los astros vibran, se atraen con violencia, se persiguen en una carrera loca. La Tierra gira en torno al Sol a la velocidad de 108.000 kilómetros por hora y recorre 30 kilómetros por segundo. Los demás astros están sometidos a velocidades igualmente vertiginosas. Y sin embargo, el aspecto del cielo no varía de un día para otro. En 10, 20, 50 años, las estrellas no habrán cambiado sensiblemente de posición. Virgilio describió en sus geórgicas la constelación de las Híadas. Después de 2000 años, la vemos aún tal como él la describió, siendo así que las estrellas que la componen se han desplazado con relación a nosotros millones de kilómetros. Esto nos deja pensativos, pero aventurémonos en esos espacios interestelares tomando como medio de locomoción un rayo luminoso. Sabemos que el rayo de luz se desplaza a razón de 300.000 kilómetros por segundo. A esa velocidad, se podría creer que el rayo emanado del Sol nos llega en 1 o 2 segundos. En realidad, necesita para llegar hasta nosotros más de 500 segundos, es decir, más de 8 minutos. De suerte que el primer rayo de Sol que franquea el horizonte para anunciarnos su salida, no nos alcanza hasta 8 minutos después de su partida del Sol. La Tierra refleja a través de los espacios los rayos del Sol. Yo me cuelgo con la imaginación de uno de esos rayos hacia el cielo a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Después de 1 segundo y 3 décimas llego a la Luna. 8 minutos después, ya estoy en el Sol. Solo faltan unos minutos más para abandonar la órbita de los planetas que acompañan al Sol. Decido entonces lanzarme hacia la estrella más próxima a nuestro sistema solar. No debe estar muy lejos. Y sin embargo, pasan los segundos, los minutos, las horas, se acaba el día y no llego a ninguna parte. Los días se suceden a los días, las semanas a las semanas, los meses a los meses, y a pesar de la velocidad vertiginosa del rayo, no encuentro ningún otro astro. Pasa un año entero y no llego a ninguna parte. He recorrido ya 300.000 kilómetros por 60 segundos, por 60 minutos, por 24 horas, por 365 días, es decir, más de 9.460.000.000.000 de kilómetros. Para simplificar estos cálculos, los sabios llaman a esta distancia un año de luz, es decir, el espacio recorrido en un año por un rayo luminoso. Al cabo de un año, no he alcanzado la estrella más próxima a nuestro sistema solar. Pasa 1 año, 2, 3 años y nada. Solo al final del 4º año, llego como un bólido a mi destino, aterrizo donde la estrella próxima Centauri, situada a 40 billones de kilómetros de nuestro planeta. Entre ella y nosotros se ahonda un abismo en el que no hay rastro de objetos materiales. Apenas aquí o allá, un chaparrón de piedras menudas que, atravesando nuestra atmósfera, constituyen una lluvia de estrellas fugaces. La estrella siguiente, el Alfa de Centauro, está a 4 años de luz y 128 días de nosotros. Es una estrella visible al ojo humano, situada también en el otro hemisferio. Con nuestros meteoros más rápidos, necesitaríamos 5 millones de años para alcanzarla. Así pues, después de 4 años, no hemos llegado a una sola de las 3.000 estrellas que nuestros ojos pueden ver brillar por la noche. Pero prosigamos nuestro viaje y elijamos una estrella que nos es familiar, la estrella polar. Esta noche parpadea con una cierta malicia. Tiene motivos. Está a 47 años de luz de nosotros, lo cual quiere decir que partiendo de la Tierra en 1962, a razón de 300.000 kilómetros por segundo, estaríamos llegando a ella en este año. Ahora bien, al llegar a la estrella polar, no he dado más que unos pasos por el universo. Nuestros telescopios actuales perciben 1.500 millones de estrellas. Y cuanto más perfecciona el hombre sus instrumentos, más estrellas descubre. La mayor parte de ellas se encuentra a distancias inimaginables. Ante esta grandeza del universo, apreciado oyente, te invito a repetir de rodillas una vez más la exclamación del Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona las obras de sus manos. Entre muchas reflexiones que me inspira la grandeza del universo, quiero compartir contigo algunas. Primera, todos estos admirables progresos de la ciencia, lejos de hacer vacilar mi fe en un Dios creador, me confirman inconmoviblemente en ella. ¿De dónde salió esa pequeñísima partícula más diminuta que un átomo que dio origen al Big Bang? ¿Quién le dio la potencialidad a esa partícula para iniciar tan gigantesca explosión? Rotundamente, tengo que concluir, con mi inteligencia humana y con toda certeza, que existe un ser todopoderoso a quien reconozco como Dios y Creador. Segunda, de esa inmensidad inconmensurable, absolutamente incomprensible e inimaginable del universo, solo conocemos un 1%, mientras que el 99% escapa a nuestros más sofisticados telescopios e instrumentos científicos. Ahora bien, este universo es simplemente una criatura, una obra de la sabiduría infinita y de la mano todopoderosa de Dios. Si tan admirable es la criatura, ¿qué admiración merecerá el autor y creador de tanta grandeza? Y en esta forma, vuelvo a meditar en la existencia y en la acción de ese ser todopoderoso e infinitamente sabio, creador de todo el universo y que es él mismo la infinitud de las perfecciones. ¡Qué pequeña y vil me parece la tierra cuando miro al cielo!, exclamaba extasiado el místico capitán Ignacio de Loyola, cuando ya anciano contemplaba el cielo estrellado desde sus jardines de Roma. Tercera, ese Dios creador, con un acto libre de bondad, resolvió formar de la materia un ser que por tamaño se pierde como un átomo en la inmensidad del universo. Lo llamó hombre. El salmista se pregunta con asombro en el Salmo 8. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, pienso, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle tal poder. El Creador lo dotó de inteligencia para poder conocerse a sí mismo, para admirar el cosmos y sobre todo conocer a su Creador. Lo enriqueció con el don de la voluntad libre y le donó la capacidad de amarse a sí mismo, de amar a sus semejantes, de amar al Creador. Y ese ser minúsculo, pero dignísimo, por una predilección libre y un amor incomprensible, lo constituyó administrador del grandioso universo. Ese hombre soy yo. Ese hombre eres tú, querido oyente, querida oyente. Por consiguiente, mi grandeza y mi dignidad son inmensas. A los ojos de ese Dios omnipotente, yo, como criatura racional, valgo más que todo el universo material. Cuarta, pero no solo me hizo criatura suya, como al resto del universo, sino que me hace su hijo adoptivo, su hija adoptiva. Para darme la filiación divina, me entregó a su Hijo único, Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Por mí se encarnó y se hizo hombre como yo. Por mí nació como niño pequeño en un establo de Belén. Vino a enseñarme el camino del cielo. Sufrió y finalmente murió en una cruz y resucitó por mí. Quinta, como corona de tantas grandezas y bondades, Dios, mi Creador y mi Padre, quiere hacerme partícipe de su felicidad plena y eterna en el cielo. Este es mi destino. Ese Dios creador del universo es también mi Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias, Padre, por cada amanecer, por la luz del sol, por la luz del sol. Porque unidos en tu nombre, tu presencia aquí sentimos. Y el amor que a ti nos une, como hermanos compartimos. Gracias, Padre, por el don de la vida, porque tú eres quien alienta cada día nuestras vidas y en las dudas y esperanzas hacia ti las encamina. Gracias, Padre, por el don de la vida. Porque al ritmo de los cantos tu palabra proclamamos, y después, entre los hombres, como vida, la sembramos. Gracias, Padre, por el don de la vida. Hoy de nuevo te decimos, gracias, Padre Dios eterno, porque somos hijos tuyos, herederos de tu reino. Gracias, Padre, por el don de la vida. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal. Thank you.